ser en función de la planilla final, del gran partido que jugaron todos los jugadores, pero bueno, destaco el trabajo muy importante de los dos americanos, ¿no? Sí, buenas noches. La idea era tratar de cerrar mejor los juegos. Tuvimos una laguna ahí que importantísima, que se nos pusieron en juego totalmente, y después en el momento justo pudimos despegarnos en el marcador y manejar la alternativa de otra manera. De cualquier manera, nos sirve ganar, siempre es importante. No habíamos ganado dos partidos seguidos desde que había arrancado la liga. Bueno, hoy lo logramos, ese es un poco el objetivo. Y después seguir trabajando, porque esto es, tenemos un montón de dificultades, tenemos que disimularlas y seguir trabajando. No hay mucho misterio en esto, y el equipo está dando una respuesta importante, o sea que eso hay que destacarlo. Y bueno, por suerte pudimos ganar los partidos seguidos, que era un poco el objetivo, ¿no? Para destacar en algunas cosas, cómo Elsener Alexis lo defendió, lo trabajó a Pinkman, cómo Walter jugó muy bien, sobre todo en algunos momentos jugando de cuatro. Sí, estamos usando un montón de variantes, o sea, no quería repetir lo mismo, que no tenemos el equipo completo, entonces tenemos que por ahí disfrazar situaciones. De cualquier manera, yo quiero rescatar permanentemente las ganas o el hambre que tiene el equipo para ganar, más allá de las dificultades que tenemos del rodaje de juego. Pero yo hago lectura de la liga y veo que hay muchos equipos que tienen esta problemática. Y bueno, seguir tratando de acomodar el equipo y cuando tengamos el potencial, tratar de jugar mucho más físico y apuntar a mejores defensas, nada más. Para Nico Zurmiten la pregunta. Bueno, ¿estás conforme, Nico? ¿Estás ganándote los minutos en cancha? Hoy tuviste un muy buen rendimiento. Hola, buenas noches. Sí, siempre en toda la cancha a ayudar al equipo, a dar lo mejor los minutos que me toque, sea un minuto, sean 10, sean 15, siempre voy a dar lo mejor para el equipo y lo que sirva para ganar. Para Mario de Cadena Centro, la pregunta es si el hecho de que el equipo haya podido manejar los momentos en que Sionista se acercó y poder sacar nuevamente diferencia te da más tranquilidad que lo que había venido pasando en los últimos juegos. Sí, yo creo que todos los partidos son totalmente historias distintas. Hoy cerramos mejor, pero tuvimos, como dije antes, una laguna muy grande que se nos pusieron ahí a tiro y después hicimos una diferencia que nos permitió manejar la situación. De cualquier manera, estamos tratando de pulir eso, de no dejar escapar posibilidades cuando el partido lo tenemos dominado, principalmente los dos o tres minutos finales. Así que todos somos conscientes de eso y bueno, por suerte hoy cerramos de una manera tranquila algo que parecía difícil, ¿no? Nico, entraste en un momento bastante caliente, pudiste decidirlo con pelotas muy jugadas, por así decirlo. Esto habla también un poquito de tu maduración, de lo que vas creciendo, ¿no?, dentro del plantel, de lo que te pide Mario, lo que te dice Bruno desde adentro, desde afuera. Sí, hay que entrar y responder al máximo. Cuando te toque, sea en el primer cuarto, sea en el último, hay que tratar de responder al máximo en defensa y si te queda algún tiro abierto, tomarlo, si no, darle a todo el equipo en defensa. Mario, ¿cómo está físicamente? Bueno, se decía hoy que podía jugar algunos minutos Mariano Fierro. ¿Cómo está él? ¿Lo vas a ir evaluando en función del próximo partido del día miércoles? Sí, Mariano, por suerte, ha evolucionado muy bien. Yo siempre lo dije, ¿no? Una cosa es el alta médica y otra es la parte deportiva. O sea, él por su forma de ser, por sus ganas de jugar y demás, se ganó el lugarcito de estar equipado hoy. De cualquier manera, vamos a tratar, sin forzarlo, de que los días que quedan antes de ir a Sionista, trate de recuperar algo de la parte física y de la parte basquetbolística. De cualquier manera, en 3-4 días no se pueden hacer grandes cosas, pero ya es una buena noticia que por lo menos esté equipado, ¿no? Así que